Buenas tardes a todos. El hecho de iniciar este curso ha sido a petición de distintas personas y también porque he podido observar que es necesario tener conocimiento de las bases de lo que es la teosofía. Porque escuchamos siempre conferencias y a veces no sabemos exactamente dónde estamos en la misma conferencia. Entonces me parece que establecer un curso de teosofía medio, porque todos vosotros ya conocéis teosofía, pero vamos a tocar un punto de vista medio, ni básico ni alto, punto medio, pero ese punto medio, hay que decir, tampoco es fácil. O sea, lo que es la sabiduría antigua, lo que es la religión antigua, lo que es teosofía, no es una enseñanza que penetre rápidamente, porque lo que penetra rápidamente siempre es todo aquello que a través de los deseos, pasiones, la vista, la imaginación, el pensamiento de la personalidad nos da a entender. Pero cuando hablamos de cosas que trascienden la personalidad, ¿por qué no vamos a estudiar la personalidad? Estudiaremos algún vehículo de la personalidad, que es el doble etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Son tres instrumentos de conciencia que están muy cercanos a nuestro cuerpo físico y que los desconocemos. Pero no obstante, sí que conocemos sus cualidades, las cualidades de amar, las cualidades de desear, las cualidades del egoísmo, altruismo, etcétera, etcétera. Todo esto lo conocemos porque está implícito en nuestro carácter. Y por eso lo conocemos, porque durante todos los días y durante todas las horas del día estamos utilizando este cuerpo emocional que trabajamos mediante el pensamiento y las emociones. Emociones que es una gama muy amplia. Hay un libro que se llama de este libro de las emociones, del autor Taldash, La ciencia de las emociones, que es muy interesante porque uno llega a conocer lo que son esas emociones y de qué manera conectan con uno mismo. Así que uno de los problemas que tenemos todos los estudiantes de teosofía es llenar precisamente este vacío que existe entre lo básico y lo elevado, ya que entre los estudios elementales y los más avanzados, pues nuestra literatura tiene que dejar huella en nuestro interior. Si no deja huella, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El trabajo no va a ser fácil. No pensemos, porque hablamos de un curso de teosofía medio, que va a ser fácil. Porque se van a tocar cosas que están más allá de nuestra mente. Pero vamos a intentar que nuestro intelecto lo pueda comprender. Vamos a descender esa enseñanza a nuestro nivel con el fin de que entendamos cómo y de qué manera trabaja la vida en estos instrumentos de conciencia, cómo y de qué manera los podemos ir utilizando. Y veremos que nuestra comprensión de cada una de estas facetas de la enseñanza se va a ir ampliando a medida que vayamos profundizando dentro de la enseñanza. Nuestra literatura está repleta de ejemplos de toda clase, de estos dos extremos, de lo más elevado y lo de lo más bajo. Ya conocéis este axioma de Hermes Trismegisto que dice: lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Claro, son dos extremos. Sí, somos aquí abajo, somos un reflejo de la auténtica realidad, pero no somos la realidad, somos un reflejo de la realidad aquí abajo, pero no obstante internamente somos la realidad. Eso se entiende, somos la realidad, pero esa realidad se manifiesta en el mundo material, que no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Son dos mundos completamente opuestos, es una dualidad tremenda. Entonces internamente pertenecemos al mundo espiritual, a lo más elevado. Y nuestra manifestación en el mundo físico requiere un instrumento físico. Y esa claridad espiritual y divina que existe en nosotros, al mezclarse con la energía más burda que es la física, automáticamente esa materia física burda no puede reflejar el ideal perfecto del hombre espiritual. Y es por esta razón que el hombre en el mundo físico, dentro de la materia, tiene que irse forzando para ir descubriendo ese tesoro oculto que está en su interior. Y debe de hacer conciencia de todas las experiencias hasta captar la esencia de vida que mora en lo más profundo de su corazón. ¿Se entiende? Es decir, que sabemos que somos la realidad una, pero hemos de averiguarlo conscientemente. Y eso permite, cuando uno va disciplinándose dentro de las enseñanzas, permite que nuestra percepción hacia los mundos internos se vaya dilatando, se vaya engrandeciendo, cosa que ahora, por ahora, estamos limitados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestra imaginación y por nuestra mente. Estamos limitados. Y cuando hablamos de la vida espiritual, estamos hablando de algo que está más allá de la mente, y como no tenemos contacto con ese algo que está más allá de la mente, no podemos comprender la verdadera esencia de lo que somos. Por eso que es importante, vamos a trabajar profundamente esto, que ya lo sabéis, estoy seguro que lo sabéis, pero hay que trabajarlo más a fondo, en el sentido de que hemos de intentar no identificarnos constantemente con esto de aquí abajo. Esto de aquí abajo es vuestra personalidad, vuestro cuerpo físico, mi cuerpo físico. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestra conciencia, por el instante, por el momento, en el estado evolutivo de la propia humanidad total y absoluta, la conciencia se ha identificado con el cuerpo físico. Pero no todavía identificado con los otros cuerpos. Por eso que tenemos soluciones para el mundo físico. No todas, evidentemente. Por eso estamos todavía vinculados con el mundo físico y con el cuerpo físico. Tenemos otro cuerpo que pertenece al físico. Y a ese otro cuerpo que pertenece al físico le llamamos doble etéreo, porque no tiene forma y no es visible a la visión normal. Se debe de desarrollar una cualidad de percepción clarividente etérica. Es la prolongación de la física hacia lo etérico, es decir, hacia un estado de percepción de materia etérica que envuelve totalmente nuestro cuerpo físico. Y no la vemos, ¿verdad? Pero en vuestro cuerpo físico está rodeado por el doble etérico. Y no solamente rodeado, sino que está dentro, y sobresale hacia afuera como cuatro dedos del cuerpo físico. Y eso es el doble etérico, la energía vital. Y hablaremos de la energía vital. Y encontraréis que hay cosas realmente interesantísimas que vamos a ir aprendiendo, que quizás ya lo sabéis, pero por lo menos lo vamos a recordar. Ya veréis que son cosas realmente interesantes que también las intentaremos hacer a través de diagramas. Bien, entonces aquí hicimos el cuerpo físico. Y todavía no conocemos bien nuestro cuerpo físico. Porque si lo conociéramos bien, no le haríamos hacer ciertas cosas. No le haríamos comer ciertas cosas. No le haríamos hacer ciertos trabajos. No se lo haríamos hacer, porque debemos de cuidar nuestro cuerpo físico. Debemos de cuidarlo con el fin de que tenga una buena salud para poder realizar a través de él todo ese gran trabajo de transformación que debemos de hacer mentalmente, emocionalmente y físicamente. ¿Y por qué mentalmente si estamos en el cuerpo físico? Porque el cuerpo mental hace parte de nuestra personalidad. Vosotros pensáis, sentís y actuáis. Pero antes de actuar, tenéis ganas de hacerlo. Y antes de tener ganas de hacerlo, lo estáis pensando. Y ahora lo estáis proyectando. Después lo sentís y luego lo hacemos. Es inmediata. Esta comunicación mental, emocional y física es prácticamente al mismo tiempo. Pero uno tiene que separar la mente de las emociones y de las acciones. Y eso es lo que hay que aprender en un principio. Y para ello hemos de utilizar nuestro cuerpo físico convenientemente, dándole aquello que necesita, no aquello que quiere. Porque el querer lo absorbe todo siempre. Ya sabéis que hay quereres que matan hacia uno mismo y hacia todos los demás. Los quereres van siempre unidos a otras tendencias erróneas del carácter. Y aquí se trata ahora que todos vosotros y yo hemos tenido la oportunidad durante cientos de vidas de crear un carácter que es el que nos caracteriza como persona. Tenemos un carácter y este carácter es nuestro. No lo podemos decir, tú eres igual que yo. Nadie es igual en este sentido, porque cada uno ha tenido sus propias experiencias y esas experiencias que ha tenido ha configurado un tipo de carácter, un carácter que está configurado de cualidades, de deseos, de pasiones, de tendencias, de errores, de cualidades, de aciertos, de desaciertos, de cosas agradables, de cosas desagradables, una gran cantidad de cosas. Pero gracias a todas estas cosas que hemos incorporado a nuestro carácter, hoy tenemos la energía que se precisa para poder cambiar. ¿Os dais cuenta? La gran herramienta que la naturaleza nos está ofreciendo a partir de este momento para lograr un cambio. ¿Un cambio en qué sentido? En transformar lo negativo en positivo. No se trata de decir, yo todo lo malo que tengo me lo quiero sacar de encima. No, no, no, no. Os ha costado vidas el poderlo adquirir. Lo malo que hayáis podido conseguir en vuestro carácter os ha costado vidas, porque hay ciertas experiencias que no recordáis que habéis incorporado a vuestro carácter, y esto ha hecho que vuestro carácter se haga fuerte. Y ahora que es fuerte, podéis intentar transformar lo negativo en positivo sin perder ni un ápice de la energía que construye vuestro carácter. De eso se trata. Porque ahora tenemos el poder y la fuerza de carácter para afrontar dificultades y enmendar errores. Porque nos damos cuenta nosotros de cuando cometemos un error, ¿o no? A veces hacemos la vista gorda y dice, bueno, mira, oye, las cosas van así, mira, yo si no aquí salía perdiendo, ¿no? Bueno, aquí, ¿quién está mandando? ¿Está mandando el yo? ¿O está mandando la mente y el cuerpo emocional? ¿Quién manda en este sentido? ¿O la mente o el cuerpo emocional? Por eso Blavatsky, ella dice, que lo habréis leído en más de una ocasión, que la mente es la destructora de lo real. Destruye lo real. Y lo destruye distrayéndonos hacia lo irreal, hacia aquello que no es. Por eso destruye la realidad. Porque en vez de pensar hacia adentro, en vez de pensar hacia adentro, en hondo, sentir hondo, pensamos hacia afuera. Y entonces estamos cometiendo el error. La mente está destruyendo la realidad, porque nos lleva hacia el mundo irreal. No sé si esto se entiende, ¿sí? ¿Lo veis claro esto? Hay que verlo muy claro. Porque hay que recordarlo en cada faceta de nuestra vida cuando trabajamos en el mundo. Hay que traerlo, estos recuerdos. Nos ayudan a cambiar. Porque cuando lo comprendemos bien, entonces es cuando nos decidimos a poner a la práctica y cambiar nuestra manera de ser, nuestro carácter, mejor dicho. Las cosas negativas, transformarlas en positivas. Bien, esto es lo que es el cuerpo físico. Entonces, si a partir de este momento empezamos a observar qué es lo que es conveniente y lo que no es conveniente, optaremos por una cosa o la otra. Lo mejor es optar por lo conveniente. El discernimiento siempre nos dirá qué es lo conveniente y qué es lo que no nos conviene. Hay muchísimas cosas que no nos convienen y hacemos, no nos damos cuenta. Y las hacemos porque las sentimos. Y porque estamos acostumbradas a ellas. Pero, aunque no sea el tema de hoy, quiero decir algo cuando nuestra experiencia de esta vida termine, que terminará con toda seguridad, cuando esta experiencia de esta vida termine, si no hemos transformado los errores de nuestro propio carácter, los vamos a tener que comer y purgar fuera de este cuerpo físico. Pero lo vamos a sentir con mayor fuerza que lo sentiríamos en el mundo físico. Porque el mundo físico es una losa de materia burda, pakriti, materia densa, que no permite percibir la realidad de aquel hecho que hemos sentido y cometido en el plano físico. Porque cuando vivimos en el mundo astral, lo sentimos como 10 veces más fuerte. Y por eso se llama el purgatorio, que es el kamamanas, lo llaman los cristianos el purgatorio. ¿Por qué el purgatorio? Porque hay que purgar aquello que tú sientes tan fuerte y no tienes el cuerpo físico para poderlo realizar. Y ese es un fuego que te quema por dentro. Y es por eso que se le llama el purgatorio. Purgamos nuestros errores hasta que el cuerpo astral va perdiendo fuerza porque no se le da el poder de la continuidad porque no hay cuerpo físico. ¿Lo entendéis esto? El por qué es conveniente, en primer lugar, purificarse. Siempre se habla siempre antes de aprender a purificarse. Porque cuando uno se va purificando, entonces los aspectos del kama, digamos así, ya no. Cuando hablo del kama, incluyo deseos, pasiones, sentimientos, emociones, todo. Kama es todo esto al mismo tiempo, ¿no? Entonces el kama deja de tener el poder. ¿Y quién tiene el poder? ¿La mente? No. Porque quien está ejerciendo presión para transformar nuestra naturaleza humana en divina es este. Este de aquí que no tiene forma. Este es el superior. Superior sin forma. Es nuestro mental superior o cuerpo causal. Y a este se le llama la triada superior. El hombre celestial. El jivatma. Son distintos nombres. Yo superior, el peregrino, el hijo divino, tiene distintos nombres. Este es el Cristo que nace en el hombre, el dos veces nacido, el ungido. Esto es lo que tiene que nacer. El que nace dos veces porque ha nacido físicamente y nace espiritualmente. Cuando esto nace, el individuo tiene todo el poder sobre todo lo que está aquí abajo. Sí. Porque dice el mental no nace, el superior sin forma, inferior con forma. Este es el mental o manásico se llama, mental o el manas. No sé, pero digo, el superior sin forma, pero el inferior con forma. Este es objetivo. Porque estos, ¿veis aquí? Aquí son rayas enteras, ¿no? Sí. ¿Y aquí qué veis? Discontinuos. Unos puntitos. Sí. Yo le llamo esto la frontera. Para que nos entendamos, esto es la frontera entre ¿qué? Entre el mundo material, de aquí hacia abajo, esta flecha hacia abajo, de aquí hacia abajo, esto pertenece a la personalidad. Por lo tanto, la personalidad tiene pensamientos objetivos, con forma. Cuando tú piensas, estás dando forma a tu pensamiento. Vale. Creas una forma mental. Vale. En el mundo de las causas, no hay formas. Aquí son el mundo de las ideas y el mundo de las causas. Y cuando descienden aquí es cuando le damos forma. Y cuando descienden aquí es cuando le ponemos sentimiento. Y cuando desciende aquí la ponemos a la práctica. El manas quiere decir la mente es dual. La mente es una gran herramienta que hay que tener muy bien cuidada, porque la mente es todo esto, desde aquí hasta aquí, eso es mente. Pero la mente tiene dos funciones, una hacia el mundo, que es esta, hacia el exterior, y otra hacia el interior. Por eso existe lo que se llama la meditación. La meditación es llevar la mente hacia el interior. Cuando uno medita, no está meditando que hay que fregar los platos, que hay que ir al Corte Inglés, que hay que ir a la peluquería. No, porque para esto ya tiene esta mente. Cuando uno trabaja con esta mente, está trabajando y buscando la realidad de quién soy, que es esa vida divina, que es ese contacto con la esencia de luz que existe en todos los seres, en todos los hombres. ¿Quién soy yo? Es decir, ya está buscando algo que, no, que el mundo no puede responder. Que el mundo mental hacia abajo no puede responder. La respuesta tiene que venir del corazón. No del corazón que bombea la sangre. Es otra cosa también que hay que decir. Hay el corazón que bombea la sangre y hay el corazón espiritual. Lo veis a veces en el Sagrado Corazón de Jesús, lo veis que él tiene el corazón aquí. No lo tiene, lo tiene aquí. Esto y en forma de corazón. No es que sea el corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del núcleo, donde el centro de la conciencia está ubicado. Y a eso se le llama la cueva etérica del corazón. Porque no está en el cuerpo denso, no está en la carne, está en ese doble etérico que antes os he mencionado, que sale cuatro dedos alrededor de todo nuestro cuerpo físico y tiene la misma forma que el cuerpo físico. Y esto es lo que de alguna manera nos salvaguarda de todas las enfermedades. Y cuando la enfermedad entra, porque hay una parte de esa energía que proyecta hacia afuera, que se han doblado, hay debilidad y por aquí entran las, por aquí, por donde estén dobladas, nos entran las enfermedades. Eso lo hablaremos más adelante también, que es muy interesante, porque uno se puede proteger de todas estas cosas manteniendo bien vital. Las señoras acostumbran a tener un doble etérico, acostumbran, no todas, un doble etérico un poco débil. Porque, sobre todo las que han sido madres, porque han tenido que dar vida etérica al cuerpo de su hijo o de su hija para que naciera primero etéricamente en su interior al claustro materno, y entonces las células van llenando este molde etérico que surge de la madre. Entonces siempre hay una pérdida de esta energía. Y en fin, que por regla general el hombre en este caso es siempre más fuerte. Más fuerte en este sentido, más vital, digámosle así. Porque la materia etérica es vitalidad. Ya hablaremos de esto más adelante. Esto quiero dejarlo muy claro porque es muy importante que lo veáis. Después encontramos aquí el mundo búdico, ¿veis? El mundo búdico, luego el mundo átmico. En total hay siete grandes planos de la naturaleza, que es el físico, que va desde aquí hasta aquí, físico denso y etérico, que va de aquí hasta aquí, 1, el astral, 2, el mental, 3, el búdico, 4, 5, 6 y el divino, 7. Los siete grandes planos de la naturaleza. Pero los siete vehículos de conciencia que tenemos más o menos corresponden, porque tenemos el vehículo físico. El vehículo etérico no es un vehículo de conciencia, ¿veis? Os he dicho que es un vehículo de vitalidad, de energía, no de conciencia, pero sí que el cuerpo físico es un vehículo de conciencia. El cuerpo astral es otro vehículo de conciencia. El mental inferior es un vehículo de conciencia. El causal es un vehículo de conciencia, el búdico y el átmico. Estos son los siete cuerpos que poseemos. De estos siete cuerpos que poseemos, ¿en cuál nos hallamos? ¿En cuál nos hallamos? Ahora. Claro, hombre. Nos hallamos aquí. Y también nos hallamos aquí. Y también nos hallamos aquí. Porque pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, esto se llama la triada inferior, el yo inferior, la personalidad. ¿Se lee? ¿Se lee? Sí. ¿Se puede leer desde allí? Sí, yo lo veo borroso. ¿Lo veis borroso vosotros? Yo lo veo borroso. Bueno. Está muy claro. A ver si lo ves. Para que se vea. Porque esto hay que tenerlo muy presente. Ahora. Uy, qué bien. Fantástico. ¿Veis? Nosotros ahora, tal como estamos aquí, estamos funcionando de aquí para abajo, pero no pasamos aquí. La frontera no la podemos pasar, no tenemos pasaporte. Bueno, pero ahora ya, como que ya no se necesitan pasaporte, podremos pasar muy rápidamente, porque dicen que solamente hay que dar un paso de aquí a aquí. No hay que dar tantos pasos, no hay que ir a la carrera tampoco, solamente un paso. ¿Qué es lo que nos separa del mundo material al mundo espiritual? Pues si elevamos la conciencia por el mundo mental, poco a poco llegamos aquí. Cuando lleguemos aquí, que estamos en nuestro mundo todavía, solamente nos faltará un paso para entrar en el mental superior, en el mundo de las causas. Es nuestra morada. Esto es nuestra morada espiritual. Porque aquí volvemos finalmente al final de cada encarnación. Porque cuando morimos físicamente, ¿qué pensáis? ¿Que ya hemos muerto? No. Bueno, ha muerto el cuerpo físico, pero vosotros, ¿y dónde os halláis cuando os moréis físicamente? Pues ahí, ¿no? El cuerpo causal. No. En el astral. Claro, fijaros, por eso están puestos los dibujos uno encima de otro, que tampoco es así. Están dentro de nosotros. Lo que pasa que para poderlo entender lo ponemos uno encima de otro, ¿eh? Entonces cuando la conciencia sale de aquí porque el cuerpo físico ya muere y la conciencia ya no puede actuar a través de él, entonces la conciencia pasa automáticamente al mundo emocional, al mundo astral, y aquí pues tiene sus experiencias, lo que antes hemos hablado, pues si ha sido una vida de servicio que ha hecho aquí abajo, evidentemente pues vivirá una vida fantástica en el mundo astral, donde todas las cosas serán realmente maravillosas. Y hablaremos también un poco más adelante de la vida post-mortem, ¿eh? Más allá de la vida física. Entonces, claro, nos encontraremos aquí. Pero cuando ha muerto físicamente el cuerpo físico, se ha iniciado el proceso de la desencarnación. Solamente se ha iniciado, porque continuamos viviendo en la personalidad. ¿Lo veis? Está aquí. Continuamos viviendo en la personalidad, pero no hay cuerpo físico. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos subido, hemos hecho el cambio. Qué fuerza mental. Hemos hecho el cambio. Es decir, estamos viviendo todavía en la personalidad, pero no hay cuerpo físico. Y ahí tendremos nuestras experiencias que durarán aproximadamente los años que hemos vivido físicamente, o quizás menos, depende del trabajo realizado en el plano físico. Si el trabajo realizado en el plano físico ha sido excelente, nuestra estancia en el mundo astral será corta, porque no despertaremos porque cada uno de estos planos, aquí no está marcado, cada uno de estos planos tiene 7 divisiones. Entonces despertaremos en el mundo astral en la división hacia la cual nosotros nos hemos ido desarrollando. Es decir, que si nuestra actuación en el mundo físico, emocionalmente, estábamos en el quinto subplano del mundo astral, pasaremos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto dormidos, porque no tenemos necesidad de pasar por estos subplanos interiores, y despertará la conciencia en el plano en el que nos hallábamos mientras estamos vivos, y despertaremos directamente en el quinto. Si fuera en el sexto, en el sexto. Fuera en el séptimo, en el séptimo. Y así sucesivamente, ¿eh? Despertaremos al lugar que nos corresponde. Nadie nos dará nada, ni nadie nos quitará nada. Siempre tendremos aquello que nos hemos merecido, que nos hemos ganado, que nos hemos trabajado. Dios aquí no entra, no juega ningún papel, ni en beneficio, ni en pro, ni en contra de nadie. Cada uno tiene que realizar su propio trabajo. Porque si Dios interviniera, el trabajo sería suyo, no sería vuestro. No tendría ningún mérito el éxito que tuviera si el poder y la fuerza os lo ha dado otro. Aquí se trata de despertar el poder y la fuerza de Dios, que está en vuestro interior, no fuera. Por eso que cuando rezamos y elevamos los ojos hacia el cielo, hacia alguien hipotético, no hacéis nada más que rezar a este ser divino que está aquí. Quizás con vuestra mente os vais a otro lugar, pero en realidad estáis conectando con la realidad que está en vosotros. Esta es la única realidad que hay en el hombre. Y así sucesivamente vamos escalando plano tras plano. Si hablamos del mundo búdico de la intuición, ¿dónde nos colocamos cuando hablamos de la intuición? Aquí. Es un mundo de sabiduría. Es un mundo de intuición. Es un reflejo de luz, de Atma. Atma es el primer principio espiritual de la mónada. De todo esto que veis aquí, ¿qué es lo que somos nosotros? La mónada. La mónada. Esto es lo que somos. Y fijaros dónde estamos. Hay mucho a recorrer. Hay mucho a recorrer. Y claro, porque nos hemos ido desarrollando siempre de aquí hacia abajo. Pero como que el hombre es un gran investigador, hombre o mujer, es un gran investigador, pues en su intimidad a veces está investigando a través de la poesía, a través del arte, a través de la música, a través de las letras, va indagando, va profundizando, va aprendiendo, se va abriendo. Porque la mente debe de irse abriendo. La mente no puede estar cerrada, la mente no puede estar así. La mente tiene que estar así, abierta. Porque si está así, ¿qué nos ocurría antiguamente? Los que somos mayores conocemos a los caballos que tiraban del carro. ¿Qué les ponían? ¿Y sabéis por qué les ponían eso? Para que los coches, carruajes no les molestaran y ellos vieran simplemente aquello que tenían delante. Estos estaban cerrados, limitados. Pues nuestra mente también está limitada. Y la mente lo que debe de hacer es abrirse. Abrirse hacia el infinito. Porque cuando la mente se abre, tiene un poder casi infinito. Y no tiene el poder infinito porque la mente es finita. Pues hay que entenderlo muy bien. Conoceremos muy bien todo esto para, porque hemos venido hablando de cosas y nos conectaremos. Esta mente es la mente, es el reflejo de la mente cósmica. Y esta mente aquí es prácticamente infinita. Porque todo esto, ya veréis más adelante, hablaremos, es un mundo espiritual, pero esto también desaparece. Pero esto está durante toda la evolución humana. No penséis que cuando cambiaréis y volveréis otra vez a venir en este mundo, que vais a cambiar esto, todo esto, este y este, estos son los átomos simiente. Esto se conserva durante cientos y cientos de vidas que puedan durar todo lo que se llama evolución humana. Ahora estamos nosotros dentro de la evolución humana, pero la evolución humana debe de terminar. Y en cada encarnación, cuando se muere totalmente, hemos muerto físicamente, hemos muerto astralmente y hemos muerto mentalmente, la esencia del yo y de la conciencia se ha elevado a ese mundo causal, a esos tres puntos. Estos tres puntos que vemos aquí, átomo físico, átomo astral, átomo mental, es lo único que queda de cada encarnación, y esto se coloca en un estado latente en el cuerpo causal. Por eso se dice que el cuerpo causal es la morada de, claro, y cuando encarnamos, estos tres átomos permanentes, ya lo veréis más adelante, vuelven otra vez a entrar en contacto con el mundo mental, con el mundo astral y con el mundo físico, y se revisten de materia de cada uno de esos planos. Cuando hablaremos de la reencarnación, todo esto lo veréis claro y recordaréis un poco lo que estamos diciendo, porque es interesante. El mundo átmico, hemos dicho, es el primer principio espiritual en el hombre. Es decir, que la raíz de Atma está en la mónada, el yo divino, la chispa, es la mónada, en nuestro Padre Celestial, el espectador, la deidad, el triángulo primordial, es el espectador porque no se mueve nunca de aquí. La deidad no se mueve nunca de aquí. La mónada siempre está en su propio plano. Y de ahí manda sus, digamos, sus vigilantes para poder observar, sus observadores, mejor dicho, que son los átomos simientes que van a ir registrando todo lo que pensamos, sentimos y obramos, como estamos registrando todas las cosas que se están grabando ahora aquí. Lo registran y entonces todo lo que es conveniente pasa aquí y de aquí vuelve otra vez arriba. Y así va creciendo la conciencia de lo que ya es todo, va despertando en todo aquello que es material, que es dual. Porque la mónada está en el mundo espiritual, pero se tiene que manifestar en el mundo dual. En el mundo dual quiere decir en la materia. Y en la materia, ¿qué es lo que ocurre? Si aquí hay espíritu, todo esto es espíritu. Y cuando entra en contacto aquí, esto es materia. Por lo tanto, si aquí hay amor, aquí hay amor y odio. Si aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría e ignorancia. Pero no en principio nada más hay ignorancia, porque es lo contrario de lo divino. Y a través de la ignorancia cometemos muchísimos errores. Y de los errores también se aprende. Es muy importante. Nosotros cuando cometemos errores y nos damos cuenta que hemos cometido error, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo. Y todos los días pasa eso, ¿no? Claro. Es tremendo. Últimamente es tremendo. Aprendemos de los errores y de los fracasos. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué cometemos errores? Porque hay ignorancia. Si hubiera sabiduría, no cometería. Y pensamos que lo sabemos todo. Este es el poder. El poder hechicero de Maya. ¿Sabéis qué es Maya? No me acuerdo. Maya es ilusión. Ah, Maya es ilusión. El Maya es ilusión. El Maya es aquello que tomamos por realidad y que no es. Pensamos que todo lo que hacemos está muy bien. Estamos viviendo en un mundo de Maya, en un mundo de ilusión. Y pensamos que estas ilusiones son realidades. Una ilusión nunca puede ser una realidad. Y vivimos mucho de las ilusiones. Esto hace parte del propio carácter del ser humano. Y uno tiene que vivir de realidades, por malas que nos parezcan. Pero a medida que uno va creciendo, esas realidades que ahora nos pueden parecer malas, las veremos como bendiciones más adelante. Fijaros bien. Porque hay cosas que gustan mucho, ahí gustan mucho a la personalidad, pero que disgustan, no es la palabra adecuada, pero que disgustan enormemente. No es que disgusta porque él no toma parte, el yo no toma parte, observa, por eso se llama el observador. Pero claro, tiene que cargar con las responsabilidades de todo lo que esta personalidad está realizando en el mundo físico. Tiene que tomar responsabilidad. Y claro, y ahí viene entonces el karma, otra palabra. El karma, ¿quién lo tiene? Este que está aquí, que va a morir. Si va a morir, ¿de qué le sirve el karma? Puede hacer todo lo que le dé la gana, así como se va a morir. Pero no, el karma no se lo carga esta personalidad. Esta personalidad lo realiza. Pero quien se carga el karma es el que va a reencarnar nuevamente. Y el que va a reencarnar nuevamente es el yo. El primer yo que vamos a encontrar primero, antes que la mónada, es esto. Entonces, este es el que toma la responsabilidad de las equivocaciones y errores que nosotros hacemos. Aunque estos errores y desgracias que hayamos podido hacer hayan perjudicado a otros y nos hayan beneficiado a nosotros, pues vamos a cargar con las equivocaciones o los errores que hemos cometido hacia los demás, los disgustos, etcétera, etcétera, etcétera, que hemos provocado a los demás. Esto es aquello que dice Anivesan o Jesús, que dice: quien siembra, recoge. El hombre siembra vientos y recoge tempestades. Siempre recogemos aquello que sembramos, si no en esta vida, en vidas futuras. Y lo recogemos cuando estamos preparados para poder afrontar el hecho. Antes no. Dice la enseñanza oculta que Dios aprieta pero que no ahoga. Nunca hay una prueba que no estemos lo suficientemente preparados para poderla solucionar. Esto se ve claro, ¿verdad? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto para que esto esté muy claro? Sí, todos los átomos simientes. Es la primera vez que me encuentro. Yo también, yo no sé lo que son los átomos. Bueno, vamos a darles forma, que no tienen forma. Los átomos simientes, ahora los marcamos con este punto negro, ¿lo veis aquí? Dice aquí, mire, átomo permanente átmico, átomo permanente búdico, átomo permanente mental. O sea, que es igual que los átomos inferiores, aquellos que están en la persona. Siempre son, hay tres átomos a nivel espiritual, y a estos tres átomos se les llama la triada superior. Triada superior. Y estos tres átomos que vemos aquí abajo se le llama la triada inferior. Bueno, ya saldrá, porque está en otros dibujos, pero esto no es para hoy, pero bueno, para que lo tengáis claro. O sea, triada inferior, estos tres, triada superior, estos tres. Ahora diremos, estos tres, estos seis átomos, físico, mental, astral y físico, superior, mental superior, búdico y átmico, estos átomos permanentes son siempre los mismos en cada encarnación. Estos no varían, porque estos son los que registran. Lo van registrando todo, vida tras vida. Es por eso que se le llama siempre, hay un ojo que todo lo ve. Porque este es el ojo que todo lo ve. Estos son el ojo que todo lo ve del mundo átmico. El ojo que todo lo ve del mundo búdico. Y así sucesivamente, todo cuanto hacemos lo podemos esconder. Pero hay un ojo que todo lo ve. Y a su debido tiempo surge. Y todo esto es lo que entra finalmente en el mundo causal. Y en ese mundo causal está ahí grabado. Con todos los aspectos negativos, vamos a decirlo todo junto, y hablaremos y lo dejaremos más detallado en otro momento, en formas de escandas que se llama, o bien en los átomos permanentes ahí, y queda todo esto en un estado latente como si no funcionara, en espera de recibir una nueva proyección de la mónada y vivificar nuevamente los átomos permanentes para que vuelvan a entrar en contacto nuevamente con un nuevo cuerpo mental, un nuevo cuerpo emocional y un nuevo cuerpo físico. Porque el cuerpo superior, claro, yo en principio pensaba que era la divinidad, pero después esta, ¿no? Ha dicho usted que somos la mónada, que es el triángulo. Entonces yo no veo muy bien la diferencia. La diferencia no existe, solamente es de conciencia. Porque esto es igual a esto. Porque esto, he dicho antes, es un reflejo. Eso es la luz pura, diáfana, la luz del yo, la realidad. Esto es la conciencia universal. Y eso es un reflejo. Pero es un reflejo que es una chispa de esta realidad, que es la representación de la mónada en este mundo, donde se podrá en contacto mediante este punto, este paso que antes he hablado, que está unido por lo que se llama el Antakarana. El Antakarana es un puente, más o menos. No es que sea un puente, pero ¿un puente para qué es? ¿Para qué es un puente? ¿Para unir o para pasar? Para pasar de un lado a otro. Pues este Antakarana se llama puente para que la conciencia de cada uno de vosotros y mía pase mediante un paso a través de este puente Antakarana a ese mundo espiritual. Por eso se llama Antakarana o puente, porque es lo que une. Hay una cosa que es muy importante, fijaros bien, que lo que es Atma está estrechamente unido con el cuerpo físico. Lo que es Buddhi está estrechamente unido con el cuerpo astral. Y lo que es Manas está estrechamente unido con el superior y el inferior. O sea, las triadas superiores e inferiores están unidas unas a otras. ¿Veis? La triada superior y la triada inferior. Este sería el físico, este es el astral, este es el mental inferior. Este es el mental superior, esto es Buddhi y esto es Atma. Porque, y aquí, pues hay lo que llamamos la frontera, lo que yo le llamo la frontera. Pero, de aquí hacia arriba, esto es el mundo espiritual. Y de aquí para abajo es el mundo material. Sí. ¿Nosotros arribaremos a dalt de tot alguna vegada? Sí. Totalmente. Siempre. Siempre. Siempre que morimos. O si una vegada que morimos pasaremos al superior. Pero no arribaremos a dalt de tot, ¿no? Cuando nos muramos físicamente, todo esto haya muerte. Fins aquí. Entrarán los átomos permanentes. Tú ya eres esto. El yo es esto. La personalidad no entra, no puede porque muere. Sí. Lo que es el fruto de la personalidad, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo físico, esto desaparece. Pero el yo ya está ahí. Y la chispa que está moviéndose ahora aquí, esa chispa, esto sí que entra aquí dentro. Y a partir de ahí se va a proyectar una nueva encarnación. Pero cuando reencarnemos... Volveremos otra vez... A partir de aquí. A partir de ahí. Porque para no, llegar arriba... No podremos visitar todo esto. No. Para visitar todo esto, primero tendríamos que ya entrar conscientemente aquí. Y entonces ya no nos proyectaríamos hacia aquí, nos proyectaríamos hacia aquí. Así como ahora nuestro esfuerzo es proyectar la conciencia a este punto, cuando logremos entrar en este punto, nos proyectaremos hacia Budi. Pero ya no habrá la carga de errores, porque los habremos purificado. No entraremos aquí conscientemente, sino hemos purificado nuestra mente, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico. Porque dice la literatura teosófica que para poder pasar en este punto que veis aquí, lo explicaré. En este punto, digámosle, es el portal. Entramos por aquí para poder entrar al portal hasta este otro punto, ¿no? Pero aquí se coloca alguien. ¿Ese alguien quién es? No es San Pedro, no. Ese alguien es el fruto de nuestros errores. Hemos creado una entidad diabólica en el pasado. Porque ¿qué hemos hecho en el pasado? Todo lo que podáis imaginar y más en el pasado. Porque estamos hablando de millones y millones de años, de cientos y cientos de vidas. Desde el salvaje hasta este momento. Durante todo este proceso hemos hecho de todo. Y al hacer de todo hemos creado un ente negativo al cual se le llama el guardián del umbral. Y es negativo porque el guardián del umbral no puede pasar. Y cuando tú crees que ya estás bien y dices, bueno, ahora ya es el momento de entrar en la sala de la sabiduría. Y tú quieres entrar, entonces te encuentras con este. Y este dice, ¿dónde vas? Es una manera de explicarlo, ¿eh? Dice, ¿dónde vas? Pues voy a la sala de la sabiduría. Y dice, no puedes pasar. Ah, no, ¿y quién me lo pide? Dice, yo. Porque yo soy tu creación. Y tú no puedes pasar sin mí. ¿Y qué debo de hacer? Estamos creando un diálogo nuevo. Me tienes que transformar. Porque yo hago parte de ti. Y en el mundo espiritual tú no puedes entrar con esta carga negativa que soy yo. Por lo tanto, me tienes que transformar completamente. Y cuando me transformes, entraremos juntos. ¿Y llegaremos ahí a ese portal en esta vida? Estos dibujos, esto es hipotético, es para que nos podamos entender. Pero claro, pero toda esa negatividad que hemos creado, toda esa locura que hemos creado, ¿sí? Eso... ¿Cuándo va a desaparecer? Quiero decir, transformando nuestra naturaleza humana en divina, ¿es aquí que hay que hacerlo? Pero en una vida se puede hacer. Sí, ya verás que cuando tú te sientas con fuerza, si no en esta encarnación, en la próxima, ya te vendrán pruebas a transformar. Se llaman pruebas, ¿no? ¿Qué son las pruebas? Pruebas que tú tienes que transformar, aspectos kármicos que tienes que solucionar. Y adquirir una condición de comprensión hacia los demás, de sacrificio, de darlo todo sin esperar nada a cambio. Hay una serie de cosas que tú tienes que transformar. Y que llegará un momento en que esa transformación que estás haciendo te va a dar vida. Porque vas a descubrir una fuente inagotable de felicidad haciendo esto. Ahora no. Nuestra fuente inagotable... es el egoísmo, porque lo queremos todo. Eso es normal. Me diréis, ¿es un pecado? No, es fruto de la evolución. Pero ahora estamos aprendiendo algo que está por encima del querer, que es el dar. El hombre, cuando ya lo ha obtenido todo, el hombre o la mujer, cuando hablamos hombre, hablamos de algo que no tiene sexo, hablamos de aquí arriba. Entonces, cuando él lo ha tenido todo, es decir, tiene el poder, tiene fortuna, tiene lo que le place en el mundo, y tiene todo esto porque ¿qué es lo que buscaba? ¿Poder? ¿Qué buscaba? felicidad. Buscaba felicidad. El hombre busca siempre la felicidad. Y como no tiene conocimiento, se piensa que teniendo el poder sobre los demás tendrá felicidad. Teniendo la fortuna, dice, seré feliz, lo tendré todo. Y cuando tiene el poder sobre todas las cosas, se piensa que ya lo tiene todo. Y cuando tiene todo esto, entonces se da cuenta que no es feliz. Porque ni el poder, ni el dinero, ni las cosas le dan felicidad. Porque el dinero no te puede dar felicidad. Te puede dar bienestar, eso sí, comodidad, pero no felicidad. Y el hombre no busca comodidad, busca la felicidad. Y la felicidad, como no es de este mundo, nunca la podremos encontrar ahí fuera. Entonces la felicidad solamente la encontraremos hurgando en nuestro interior. ¿Veis la gran diferencia que existe? Esta es un poquitín la parábola de Jesús. Yo la repito siempre, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Claro, porque es que el rico lo tiene todo a su disposición en este sentido. En alguna encarnación seremos millonarios, seguramente ricos, y tendremos fortuna y tendremos poder y tendremos de todo. Y ahí nos daremos cuenta que tener estas cosas no nos dan lo que estamos buscando, que lo que estamos buscando es la felicidad. Y entonces este hombre, cuando se da cuenta que tiene todo esto y que esto no le da la felicidad, si es inteligente, hace una profunda reflexión sobre todo esto. Dice, entonces esto que he estado buscando, por lo que he luchado durante toda mi vida, que he buscado la felicidad, ahora que lo tengo todo me doy cuenta que estoy vacío por dentro. ¿Qué es lo que debo de hacer? Si reflexiona, él tiene que pensar, pues tengo que hacer todo lo contrario de lo que he hecho hasta ahora. ¿Veis las cosas como van surgiendo? Y van viniendo así. Tengo que hacer lo contrario de lo que he hecho hasta ahora. En vez de quitar, en vez de ganar, tengo que intentar ayudar, tengo que intentar curar, tengo que intentar sacrificar lo mío por los demás. Al principio, yo siempre digo, al principio cuando esto ocurre, es como sacarte una muela. Porque a un rico que le ha costado tanto ganar el dinero, si es que le ha costado, bueno, le ha costado, seguramente que le ha costado, por lo menos, mucho insomnio, pues quitarle el dinero para darlo, pues es como quitarle una muela al vivo, porque claro, le cuesta. Pero finalmente, a medida que va acostumbrándose a ayudar, entonces un día observa la sonrisa de un niño agradecido, pues la mirada de un anciano agradecido, y eso le produce una felicidad que nunca había sentido, que el dinero nunca le había dado, y eso empieza a sentirse a gusto, y a partir de este momento siente gran felicidad ayudando, y ya busca la manera de ser útil a los demás. Va cambiando la polaridad de sus pensamientos, de sus emociones, de sus acciones, y va encontrando una felicidad extraordinaria haciendo el bien a todos sus hermanos. Y así se va cambiando, y algún día esto llegará, uno necesitará hacer algo. Hay personas que están, pues, o Santa Teresa, no, Santa Teresa Jesús, está la de Calcuta, y hay otras que están vivas que también lo están haciendo, que sienten una felicidad enorme. Ayer me contaba que él conoció una que dice, que ya tiene 80 años, y dice, oh, no, no, esto no lo hagas, que es muy grande, no, es un ser humano. O sea que viven para que el ser humano sea feliz. Y esto es lo que va transformando la naturaleza humana en divina. Y ahí se van fregando, se van limpiando los errores, las malas tendencias, los egoísmos, todo esto va desapareciendo, porque finalmente uno se da a todos los demás. Que todo aquel que se sienta uno contigo, dice el gran mantra, sepa que es también uno con todos los demás. Estos mantras no están porque sí, están para que el individuo reflexione en el espíritu genuino del mensaje. Ah, pues sí, mira, hemos hecho ya. Yo es que. Solo quiero preguntar: si somos mónadas, llegaremos, y digamos, en alguna vida o después de muchas vidas, a volver a ser mónadas, ¿por qué tenemos la necesidad de reencarnarnos, de pasar por todos los cuerpos y por todos los planos? ¿Me explico? Sí, porque ahí me causa la cuesta eso entenderlo para poder acabar de entenderlo todo. Es difícil de entender, ¿eh? Aquí la mónada, ya he dicho antes, es espiritual, pero desconoce todo lo material. Y si la mónada tiene que transformarse en un logos, que se llama, Porque no penséis que llegar aquí se ha terminado. La evolución continúa, la evolución no tiene fin, no puede tener fin. Pero nuestra meta ahora es alcanzar esto, la propia mónada. Pero esta mónada tiene su conocimiento espiritual y ella lo es todo en el mundo espiritual, pero no es nada en el mundo material. Y tiene que despertar la parte opuesta de todo lo que es divino, es decir, de todo lo que es espiritual, de todo lo que es intuicional, de todo lo que es sabiduría. Tiene que pasar por todo lo contrario, porque no sabe lo que es la sabiduría. Es sabia, pero no sabe qué es la sabiduría. Tiene es espiritual, pero desconoce lo que es material, porque es la dualidad manifestada. Y entonces ella hace lo que se llama el descenso hacia la materia, recogiendo todas las experiencias que vamos a ir encontrando, transmutándolas y volver nuevamente. Aquí ella es inocente. Es inocente y no brilla con luz propia. Y cuando vuelve, entonces esto es un sol. Porque vuelve sabia, ha pasado por todas las pruebas que el infierno, digamos, cuando se habla que desciende a los infiernos, Dios desciende a los infiernos, Dios desciende a la materia. La materia es lo más denso, es el infierno que estamos viviendo a través del deseo, a través de la pasión y a través de todas las grandes necesidades que nos procuramos nosotros mismos, ¿no? Este es el infierno. Y entonces conoce la parte esta, y lo que hace es involucrarse en ello. Y finalmente darse cuenta realmente que todo esto debe de ser transformado, y empieza entonces la transformación, la purificación. Va purificando lo negativo en positivo, y entonces cuando sube, ella es conocedora de lo que es la auténtica sabiduría. Primero la sabiduría estaba en ella, ¿pero en qué? En estado latente. Y cuando vuelve a ella después de la experiencia, vuelve en estado activo. Por lo tanto, primero está latente, ahí va despertando, se va transformando y vuelve en estado activo. Y entonces la mónada ya puede crear su propio logos, digámosle así, ¿no? Va ascendiendo también la mónada como ente divino espiritual, como Dian Shuang, que llaman, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que todo está latente, como nosotros ahora tenemos latente el poder, todo el poder de la... todo el poder de Dios superior está ahí, pero está en estado latente. Y ahora estamos intentando transformar nuestra naturaleza humana con el fin de activar este poder. Este poder que va a influir enormemente en el cambio. Porque esto nos ayuda cuando empezamos a transformar, el Dios superior nos ayuda. Es como dice la enseñanza oculta o la enseñanza dévica, dice que cuando damos un paso nosotros hacia el yo dice, alarga su brazo y toda su gracia nos invade. La gracia de Dios que está en nosotros nos invade y nos ayuda. No sé si esto contesta un poco, pero el proceso es que siempre es un proceso de activar lo latente. Lo que está latente hay que activarlo. Yo tenía la creencia que la mónada, que cuando la luz, el nombre que usted le quiera poner, era el máximo, lo más. Y claro, ahora entiendo que no, que hay más. Hay más. Porque hay más. Hay más. De entender por motivo sí, de... sí. Aquí, nosotros, esto se le llama la evolución humana, hasta aquí, ¿no? Cuando alcanzamos este periodo, normalmente transcurre lo que se llama toda una cadena. Una cadena de evolución es lo que precisa la humanidad para alcanzar el adeptado, es decir, el contacto ya con Atma. Cuando esto alcancemos, aquí termina, cuando llegamos aquí, en este punto, termina lo que se llama la evolución humana. Ya no es necesario encarnar. No precisamos ningún tipo de experiencia, porque hemos alcanzado y hemos despertado todo cuanto era necesario para que nuestra conciencia estuviera aquí. Pero bueno, luego, nuestra raíz, cuando estamos aquí, la raíz está en la mónada. Y la mónada es conciencia universal. Es una chispa que configura la conciencia universal. Ahí nos damos cuenta que somos unos con todos los demás. Aquí ya, pero aquí somos uno con todos los demás. Y esa chispa le llamamos conciencia universal. Pero luego hay la conciencia logoica. Luego hay la conciencia del sistema solar. Luego hay la conciencia cósmica. O sea que el proceso es muy grande. Por eso lo que se llama la evolución no tiene fin. Me parece que esto habrá quedado bastante claro, ¿no? Hemos dado bastantes explicaciones. ¿Veis alguna cosa que pudiéramos aclarar sobre este dibujo? Sí, yo, según era, hacía la pregunta, veía que la cosa es totalmente inversa, ¿no? O sea, lo mismo que la mónada tiene que pasar por el estado de materia para despertar, o sea, para despertar, ¿no? Para experimentar. Lo mismo nosotros, que estamos en el sitio de la materia, ¿no? Tenemos que despertar las potencias, por decirlo de alguna forma, las energías latentes en nosotros, ¿no? Sí. Lo que realmente somos, ¿no? Sí, esto viene a cuento que antes he hecho esto y no lo he terminado. Pero hemos dicho que esto es Atma. Y ahí tenemos cuerpo. ¿Qué es? ¿Cuál es el principio de Atma? Voluntad, Voluntad. Por lo tanto, hay voluntad espiritual en el principio de Atma, aquí. Pues Atma está directamente en contacto con nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando decimos no tengo voluntad para hacer esto, la voluntad la tenemos toda. Porque hay esta relación de Atma, que aquí hay, esto es triada superior, esto es lo que llamamos triada superior, esa triada superior, Atma está íntimamente relacionado con nuestro cuerpo físico. Con lo cual, tenemos la voluntad a nuestra disposición en la palma de la mano. Y cuando decimos, es que no tengo voluntad para dejar de fumar, es que no tengo voluntad para dejar esto, que no tengo voluntad para hacer aquello. La voluntad la tienes toda a tu disposición. Lo que pasa es que el deseo todavía es muy fuerte, o la pasión todavía es muy fuerte. Y es más fuerte la pasión para ti que la voluntad. Pero la voluntad está ahí, y si se quiere hacer uso de ella, la tenemos a nuestra disposición. Y además, Budi, que está aquí, está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo emocional. Es decir, Budi es intuición. La intuición está estrechamente relacionada con nuestro cuerpo emocional. Lo que ocurre que cuando hay un chispazo de Budi o de intuición que sale de Budi hacia nuestro cuerpo emocional, como que tiene que atravesar Budi mental y parte del astral, cuando nos llega aquí, llega completamente esta intuición desfigurada. Y llega en forma de corazonada o presentimiento. Ha perdido toda la fuerza original de Budi. Y finalmente, este cuerpo mental superior está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo mental objetivo. Con lo cual, tenemos todas las ayudas a nuestra disposición. ¿Os dais cuenta? No estamos abandonados. La triada superior, lo eterno en el hombre, está en estrecha conexión con lo perecedero. Esto que llamamos perecedero simplemente es un reflejo de esa otra realidad. Y aún diríamos más, esto es un reflejo de un reflejo que tiene sus raíces en la mónada. Pero esta es una realidad prácticamente objetiva para nosotros, porque tenemos todo el contacto divino de la voluntad, de la intuición, sabiduría y de la inteligencia superior con la mente inferior. Ese proceso está en contacto directo. No estamos abandonados, no estamos dejados de la mano de Dios. Estamos en contacto constantemente, y para ello hay esta gran herramienta que se llama la meditación. Pero meditar no es fácil. Para meditar se necesitan tres ejercicios. Uno es la concentración. Concentrarse quiere decir concentrarse en solamente en un pensamiento, en un principio. Y meditar es meditar en ese pensamiento. Pero para llegar a ese pensamiento tenemos que estar concentrados en él. y esto no es fácil, porque cuando nos paramos a concentrarnos en un pensamiento, cuando nos damos cuenta hemos hecho la vuelta al mundo ya tres veces. Sí, increíble, ¿eh? Nuestra mente se va. Es increíble. Claro. Y solamente tendríamos que estar con este pensamiento, y cuando finalmente nos quedamos con un solo pensamiento, empezamos a meditar y meditamos con ese pensamiento. Y cuando profundizamos en este pensamiento, viene la tercera etapa, que es la contemplación. Uno se ha convertido en aquello que piensa. Esto es la contemplación, es un pequeño samadhi, ¿eh? Hay más profundo, pero es ya experimentar un pequeño samadhi. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, porque ahora a las 8:30, hemos empezado a las 7, ah, bueno, falta un cuarto de hora. Sí. Meditación tiene tres puntos, la primera la concentración, la segunda. Después viene la meditación. ¿La meditación? Esto, meditar sobre algo. Meditar siempre sobre algo. No puedes, la meditación, meditar es meditar sobre algo. A veces uno piensa que cuando medita ya no piensa en nada. No, no, cuando meditas estás pensando en algo. Pero hay que pensar en aquel pensamiento que tú elevas, o que eleva tu conciencia hacia un punto determinado. Y ahí tú exploras este pensamiento. Estás penetrando en él hasta que finalmente tú eres ese pensamiento. Y entonces viene ese tercer estado, que es el de la contemplación. Hasta ahora solamente estamos haciendo la concentración. Ahora, bueno, tampoco lo hacemos, intentamos practicarlo. Practicar la concentración. Exactamente. En el aire, por ejemplo. De aquí, ¿sabe, no? Que yo estoy intentando concentrarme, por ejemplo, como decía Nilda, pues en el aire que sale y entra por la nariz. Esto es esto es para no tener pensamientos. Exacto, pero cuando uno se concentra, eso se llama el pranayama, cuando uno se concentra en la respiración, entonces está concentrado en la respiración y solamente en la respiración. Y esto ayuda a concentrar la mente en una sola cosa, que es esta concentración. Y entonces uno surge esta meditación sobre aquello que está haciendo. Pero siempre son tres pasos. Eso es para que nos demos cuenta que la relación entre el mundo espiritual y el mundo material es estrechísima. La separación la ponemos nosotros. Podemos perfectamente unir lo de arriba con lo de abajo. Cuando se dice que es igual lo de arriba a lo de abajo, y lo de abajo a lo de arriba, es una realidad total. Eso es lo mismo. Esta realidad funciona al unísono totalmente. Voluntad espiritual, cuerpo físico, buddhi con cuerpo emocional, mental superior con el mental inferior. Por lo tanto, es lo que antes hemos dicho, no estamos dejados de la mano de Dios. Dios está trabajando constantemente en nosotros, siempre y cuando nosotros ponemos la voluntad en transformar nuestro carácter. No elevaremos jamás nuestra conciencia si no transformamos y mejoramos el carácter. Mejorar el carácter en todos los sentidos. En todas aquellas cosas que veáis que os molestan, es las que uno tiene que... A veces uno está cansado de una persona y lo que quiere que se marche, ya estoy harto de sentirla. No, hay que estar aguantando y despertar. Esa paciencia de saber escuchar, pero aquella persona necesita sacar. Y tú puedes ser perfectamente la piedra de toque para esa persona y mejorar. Yo sé que en Francia... me dijo una vez, mira José, me decía la presidenta, nosotros en un momento determinado teníamos una persona que nos sacaba de quicio en la rama. Nos sacaba de quicio porque nos salía con cada pregunta, o bien nos salía siempre con lo contrario de lo que estábamos diciendo. Y teníamos unas ganas ya de que se fuera de la rama. Y esta persona se murió finalmente. Y sabéis que me dijeron que la encontraban a faltar, porque gracias a ella se daban cuenta ahora de los errores que ellas tenían todavía por trabajar. Gracias a ello. Siempre encontraréis cosas que no os gusten, que es la piedra de toque que os está diciendo, mira, esto es lo que hay que corregir. Nena, tienes que tener paciencia, no seas tan impulsivo, o nene, cuidado, no. Siempre encontraréis esa piedra. Cuando ves algo de esto que a ti te molesta, cuidado, me estoy dando cuenta que hay algo que no va bien aquí. Y eso, algo que va bien, viene de mí. Porque dice que lo semejante atrae a lo semejante. Lo que ves negativo en los demás está en ti, porque si no estuviera en ti, no lo verías en los demás. Esta es la gran verdad. Cuando tú ves algo, un defecto en una persona, dices, hombre, pues esto está en mí porque lo estoy viendo. Ya sabéis aquello que dice, veis veis la viga en ojo ajeno y no veis la paja en ojo ajeno y veis la paja en ojo ajeno y no veis la viga en el vuestro, ¿eh? Esta es la razón, porque bien sería esto. Perdón, voy a cogerla. Bueno, hoy nos hemos dedicado a este dibujo para que nos familiaricemos un poco, porque vamos a ir tocando precisamente temas de cada uno de estos vehículos. ¿No podríamos tener una copia de eso? Sí. Porque si está en el ordenador se puede imprimir, ¿no? Sí, sí, sí, lo podéis sacar. ¿Ah, sí? Porque yo he hecho aquí un dibujo horroroso. Sí, yo siempre he dibujado, pero con los colores ya se sabe. Sí, si alguien necesita estos dibujos, a mí me gustaría tenerlos. ¿Sí? Digo, si alguien necesita de estos dibujos, ¿escucháis? Se pueden sacar de aquí, ¿eh? No sé si hay que pagar una pequeña cosita por un disco, que es un disco, lo sacan de aquí, que hay, ¿cuántos hay? Por lo menos hay 30, ¿no? Sí. Si queréis, si me dejáis el correo, yo sí. Y un PowerPoint que tenemos, que es muy... Os lo envía eso. Del recorrido de los átomos permanentes, yo os lo envío. Me dejáis ahora el correo electrónico. ¿Me lo mandas también? Sí. Pero apuntámelo porque si no, no me lo puede... Y lo sacáis vosotros de vuestro ordenador. Tú y yo lo tengo. Pero aún así... Te lo apunto igual. Eso, lo apunta, y así sea quien se lo... Bueno, pues lo dejamos aquí. Y el próximo jueves iremos continuando un poco, ya tenemos la base del diagrama bien claro, ¿eh? Bueno, esto es una mica repetitiu, que jo coneixeu, però... No, està molt bé, per això. Sempre hi ha alguna idea nova que vas agafant, eh? Sí. Sí. I és perquè ja he tocat coses una miqueta més fortes i val la pena tenir aquesta connexió en tot aquest procés, eh?